entramos a esta recta final de Primera Maraña de día lunes. Y ahora sí, son las 9:45. Y de ahí entra corriendo a Olga pensando que llega tarde a la columna. Todavía sigo ofuscada de que me desperté una hora antes de lo que debería. Y sí, y peor no solo despertarte una hora antes, porque puedes despertarte una hora antes y bueno, aprovecho, desayuno. No, sino salir corriendo. No desayuné, corrí las últimas dos cuadras, porque decía, tengo tan buena columna que no puedo desperdiciar el tiempo así. Y cuando entré corriendo te vi, me dijiste, pero de ahí es una falta una hora. Falta una hora. Pero bueno, acá estamos, llegó el momento. Soy colgada, ¿qué se le va a hacer? Pero colgada, pero precavida. Buena columna, la vendiste mucho, ahora... No la vendí mucho, era más que nada hacer un análisis de lo que fue el debate ayer en materia ambiental, que no sorprendió lo que iba a pasar, el tema general, no solo hablaba de ambiente, sino que mandaron el ambiente en relación a vivienda, y esperábamos que la mayor parte de los candidatos se fueran a hablar del tema de la vivienda, que es un tema sumamente preocupante en el día o por estos días, y no hablaran de ambiente porque, bueno, iba a ser un poco incinerarse ellos mismos, más o menos, ¿no? Algunos, por supuesto, hablaron, pero está bueno desglosar porque 2 minutos se aprovechan para tirar consignas vacías que no entendemos muy bien qué es lo que plantean. Entonces me parecía interesante analizarlo. Por ejemplo, lo de Milei, ¿qué se le puede analizar? Primero que no habló, englobó en esa idea de capital humano y una cosa media extraña, pero le esquivó incluso a todos los temas. Le esquivó todos los temas, la realidad es que ya no solo ayer, sino viene hablando de que, bueno, ¿qué le vas a cobrar a alguien que contamina un río? Habla de la negación en relación al cambio climático cuando la propia Organización de las Naciones Unidas creó un panel internacional para investigar el cambio climático, cuando desde ese panel internacional salieron a plantear que si el clima de acá un tiempo, de acá 30 años, aumenta 2 grados en lugar de 1,5, vamos a estar en grandes problemas. Hoy lo decíamos al principio del programa, aumento del nivel de los océanos, derretimiento de placas continentales como la Antártida y demás. Bueno, además de las sequías, las inundaciones, no por nada parece que la gente nos suele, o quieren hacernos creer que no está vinculada una cosa con la otra, pero el aumento de situaciones climáticas o de desastres naturales como tsunamis, como sequías, como inundaciones, que parece que salen de un repollo, pero no salen de un repollo, están ligados al cambio climático. Así que es difícil analizarlo de Milei cuando habló, o sea, no dijo nada y viene diciendo muchas cosas que dan cuenta de cuál más o menos sería su política en el plano ambiental. Después te voy a plantear, también en relación a las preguntas cruzadas y las cosas que se dijeron en relación al ambiente, creo que faltaron grandes preguntas que se le podrían haber hecho a alguno de los candidatos. Después vamos a plantear algunas. Entramos a eso. Pero si querés vamos a escuchar el primer audio que me gustaría compartirles, que es, tienen 2 o 3 minutos, ¿es? 2 minutos. 2 minutos. En los últimos 40 segundos, Massa aprovechó, primero habló de la vivienda y de su plan de vivienda en 3 puntos, pero después habló de nuestra casa común. Como la nombra el Papa. Claro, habló del Papa y supongo haciendo referencia al Laudato Si, que es la encíclica papal vinculada al ambiente. Pero bueno, vamos a escuchar algunos de los planteos buscando desmenuzarlo sobre todo. 3 cosas claras. Vengo planteando desde el 2014 la reforma del Código Penal. Quien contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal, tiene que ir a prisión, de 3 a 8 años de prisión. En segundo lugar, energías renovables. Argentina tiene la enorme oportunidad por sus corrientes marinas, por su energía solar, pero también por la energía eólica y por el gas, de ser uno de los grandes jugadores mundiales del hidrógeno. Y en tercer lugar, y no menos importante, también hay un tema que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Y es que vos seas protagonista del desarrollo de un programa ambiental que nos permita el cuidado a todos. Casa común y casa propia. Bueno, rarísimo eso. Hay cosas muy raras. Lo de, no, o sea, tiró eso de que vos seas parte de del cuidado del ambiente, no explicó muy bien cómo, difícilmente sea creíble ese punto cuando, digo, muchas de las cosas vinculadas al ambiente o al desarrollo de infraestructura ligado al extractivismo plantean en la consulta a las comunidades y ese punto ha sido violado sistemáticamente. Digo, las comunidades no han sido consultadas en ninguno de los casos. Las propias comunidades han presentado, por ejemplo, numerosos proyectos de ley de humedales que han sido cajoneados gracias a la venia de las principales fuerzas políticas y sin embargo él habla de reformar el Código Penal cuando en realidad han sido ellos quienes han encubierto, por ejemplo, en el caso de los derrames de Veladero, el propio gobierno, el propio peronismo ha sido quien ha encubierto y ha ayudado a encubrir los múltiples derrames a los que ha sufrido Veladero y por los cuales la población, digo, encubrió. Un derrame de agua cianurada implica que la población esté tomando agua cianurada. Así que la verdad que ahora plantean cárcel para quienes contaminan, pero son los principales encubridores de la contaminación. Pero me gustaría detenerme un poco en esto de que planteó el hidrógeno, porque es algo de lo que se viene hablando en el último tiempo y enumera la energía vinculada la energía conocida como mareomotriz, habla de las corrientes marinas, habla de la energía eólica, de la energía solar y mete el hidrógeno ahí. Para contarles un poco, el hidrógeno no es una fuente energética sino que es un vector energético, o sea, no genera energía sino que la almacena. Al igual que el litio. La familia del litio, claro, como para ponerlo en un... Claro. Para hablar en común. Claro, solamente para conservar la energía, como para hacer, como para entender un poco la apuesta por los combustibles fósiles está ligado a que el combustible fósil lo que permite es que la extracción se realice en un punto y el consumo puede ser a miles de kilómetros porque es claramente es fácilmente condensable en un barril y trasladable hacia otro lugar. Es físico. Es físico. No sé si le podemos material, decirle físico. Una cuestión, pero material, podés llevar petróleo de un lado a otro. Claro, es trasladable, o sea, es trasladable, es posible producirlo en un punto y consumirlo en el otro. Eso no es así con la energía eólica solar, sino que necesita ser condensado o guardado en alguna batería. En el caso de las baterías puede ser de litio, puede ser de hidrógeno, como decía el propio Massa. El tema es que al hidrógeno le meten el verde detrás solo porque uno de los hidrógenos podría producirse a través del uso de miles de litros de agua, que agua que después que podría llegar a quedar totalmente contaminada y además necesita, no solo necesita una inversión en infraestructura inmensa, el desarrollo de infraestructura, sino que también deja múltiples residuos. Pero solo para darte números, el hidrógeno en la actualidad, se habla de hidrógeno verde a partir del uso de agua para generarlo, pero en la actualidad la mayor parte del hidrógeno no se obtiene del agua, se obtiene de combustibles fósiles. El 76% del hidrógeno es producido por gas natural y el 23% con carbón. Entonces implica seguir apostando a una o implica no desfosilizar la matriz energética como se pide de múltiples sectores, que se habla del, bueno, el decrecimiento o la desfosilización de la matriz energética, y no solo eso, sino que seguir planteando una transición energética solo centrada en las fuentes, desde dónde se produce la energía, cómo se produce o cómo se almacena, en este caso hablando del hidrógeno. Pero la realidad es que si no se puede pensar en una matriz energética sin pensar también en el consumo. El consumo es algo necesario. ¿Para qué se produce la energía? No solo cómo se va a producir. Porque obviamente a nivel ambiental todos los modos de producción de la energía y al igual que los vectores tienen un impacto ambiental y un impacto ambiental parece que a veces decimos ambiental y queda como que el impacto solo es en los ecosistemas, como si esos ecosistemas no estuviesen habitados por personas. Bueno, la realidad es que están habitados por personas. personas lo vemos en relación al litio, que se plantea, bueno, necesitamos el litio para la transición energética, hay que explotar todo, pero implica el uso de miles y miles y miles y miles, repito miles porque para dar una magnitud, son muchísimos los litros de agua que se necesitan para extraer el litio en zonas totalmente áridas, donde las economías regionales no tienen acceso al agua, la población no tiene acceso al agua, o existe una escasez de agua muy importante, pero el agua va a ser destinada al litio. Entonces, y hablando ya, haciendo una ensalada de cosas, pero es importante recordar que a principios de este año se firmó un acuerdo con Mekorot, que es la empresa israelí de manejo de agua, justamente firmado por provincias, donde están agazapados o proyectos mineros ligados al litio o proyectos mineros ligados a la producción y extracción de minerales como el oro, por ejemplo. Entonces, un acuerdo con Mekorot en este contexto habla de que, bueno, ya hay escasez, pero se va a venir una escasez mayor vinculada a eso. Así que, bueno, eso es lo que queríamos analizar detrás del hidrógeno, porque parece como que fuese inocente. Hidrógeno no suena tan mal como hablar de, no sé, de petróleo, parece que fuera algo menor, pero es algo importante a considerar que se haya hablado de eso, de que se siga pensando la transición energética solo desde la fuente, sino desde el consumo, porque, por ejemplo, tenemos a Yacyretá, si no es la mayor productora de energía a nivel del país, los impactos de Yacyretá los vive sobre todo el pueblo misionero, y sin embargo existen muchísimas zonas de Misiones que no tienen acceso a la energía, porque Yacyretá no está puesta ahí para proveer de energía a las pequeñas poblaciones, porque consideran que es una inversión innecesaria llevar energía a poblaciones muy chicas, sino que está puesta ahí para nutrir a las grandes empresas, para nutrir a los grandes centros poblados, y no para las pequeñas poblaciones que siguen sin tener acceso a la energía. Así que bueno, es importante considerar esto cuando se habla de la protección del ambiente, porque la realidad es que, y sobre todo también, perdón, porque en relación a la producción de vectores energéticos, son las grandes empresas las que están, son grandes transnacionales las que están detrás de estos proyectos, y no solo los impactos son a nivel ambiental o territorial, sino que también son a nivel social, en relación a confluencia de redes de trata en zonas donde avanzan estos megaproyectos, como se ha empezado a ver en el caso de Fiambalá, donde se instaló una empresa china para extraer el litio en ese sector de Catamarca, así que los impactos no solo son a nivel ambiental, a nivel territorial, a nivel sociosanitario, sino también a nivel social y comunitario sobre todo, por ejemplo, detrás del hidrógeno verde se firmó un gran convenio con una empresa australiana para que sea la que produzca hidrógeno, si no me equivoco, no sé si verde o gris, que gris es el que se genera a partir del petróleo y del carbón. Igual Massa no habló de verde, o sea, verde es el que se asocia a hidrógeno nomás. Dijo hidrógeno, o sea que no sé si ponerlo a nivel, o sea, si valía la pena ponerlo en ese punto, sino ponerlo en el punto más de producción, que se supone que el pacto con el FMI, el acuerdo con el FMI se va a pagar con el extractivismo, como ya sabemos, entonces quizás habría que ponerlo más en producción. Ahora, para poder tomar el mate y respirar, vamos a escuchar la intervención de Miriam, porque bueno, fue lo mejor, porque básicamente. Fue la única que habló de ambiente. Esta lista está destruyendo el planeta. Sequías, incendios, ola de calor, contaminación y más contaminación. Y aún así, todos los candidatos proponen profundizar el camino del extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales. En eso están todos de acuerdo. Quieren que seamos una mera plataforma exportadora de materias primas. Te prometen un modelo de desarrollo, pero ese cuentito ya lo vimos. Dejan a las multinacionales hacer lo que quieran, incluso llevarse los dólares. Otra vez, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. En Jujuy lo dejaron claro. Están dispuestos a todo con tal de que avancen las empresas y saqueen el litio. Ese es el secreto económico que hay detrás del llamado a la unidad nacional de Sergio Massa al gobernador Gerardo Morales y otros gobernadores. Otro ejemplo grave. Este gobierno nacional acaba de autorizar la explotación petrolera a las costas atlánticas, a pesar de que ciudades enteras como Mar del Plata se movilizan porque están en contra. ahora. Necesitamos avanzar en un programa de transición energética que respete a las comunidades, a las poblaciones, los derechos de los propios trabajadores y que se inicie por la estatización de toda la industria del sector. La juventud que se moviliza en el mundo nos muestra el camino de la lucha contra el capitalismo y la destrucción del planeta. Es una lucha internacional. Y quiero decir una cosa más antes de terminar. Ley de humedales ya. Todos se pusieron de acuerdo y la cajonearon en el Congreso. Tenemos que volver a recuperar la calle para conquistar una ley de humedales. Por un mar sin petroleras. No a la megaminería contaminante. El agua se defiende. Esas son las demandas que nuestro pueblo pone en la calle todos los días y que acá no quieren escuchar. Me parece muy importante traer esta voz como la de los pueblos que dicen no queremos seguir siendo pueblos fumigados. Gracias, candidata. Todo lo que está bien. Todo lo que está bien, para no ser totalmente complacientes, podríamos decirlo, sí. con la rusa. Me hubiese gustado también que cuando habla de la transición energética plantee un poco la pregunta de los pueblos de energía para qué, que es la o sea, no solo energía de qué forma o energía cómo, sino energía para qué, energía para quiénes, sobre todo. Pero la verdad es que, bueno, fue la única que habló de los pueblos fumigados, fue la única que habló del petróleo offshore, o sea, de las noticias de la última semana. La semana pasada estábamos hablando en Primera Maraña de que estaba llegando el buque prospector a la costa argentina, así que fue la única que llevó temas importantes en términos ambientales, usó un derecho a réplica para hablar del tema de vivienda y en el caso de ambiente llevó todas las voces de muchas de las asambleas que vienen luchando, que vienen planteando que la megaminería no cuenta con licencia social, que somos territorios de sacrificios producto del avance de la frontera agropecuaria. Me hubiese gustado que quizás, la verdad que digo Miriam porque sé que hubiese sido la única que lo hubiese llevado a colación, pero que hubiese utilizado su derecho a réplica en relación a Massa para preguntarle, porque cuando asumió la cartera de economía Silvina Batakis, previo al ingreso de Sergio Massa en esa cartera, avanzó con el proyecto de los bajos submeridionales, cuando Batakis se corrió un costado e ingresó Massa no hizo más que ratificar este proyecto. ¿Qué son los bajos submeridionales? Es permitir el avance de la frontera agropecuaria por sobre otros territorios que hoy no son parte de lo que es la frontera del agronegocio, la frontera del avance del paquete transgénico por sobre los territorios nacionales, y uno se pregunta, bueno, sobre qué, cómo, de qué forma se va a avanzar sobre los territorios, cómo van a conquistar nuevos territorios en relación, hacia dónde se va a avanzar. Me hubiese gustado que eso sea llevado a colación, porque es sumamente importante, es un proyecto que plantea seguir produciendo commodities, no alimentos, porque no hoy por hoy el agronegocio no produce alimentos, produce commodities. Entonces me hubiese gustado que quizás Miriam utilice un derecho a réplica para preguntarle a Massa por eso, porque básicamente es una de las grandes apuestas de Massa, o también que le hubiese preguntado por qué entiende a la cordillera como una torta que es necesario explotar, y que básicamente no tiene nada que ver con la protección del ambiente y la zaraza de la casa común. Entonces me hubiese gustado quizás que utilice eso. También me hubiese gustado, me pongo yo en exigente, me pongo la chaquetita rosa y empiezo a hacer preguntas cual si fuese Miriam Breckman en el debate, pero me hubiese gustado también que se le pregunte a Schiaretti, ya que estaba ahí, ya que nadie le preguntaba nada por Schiaretti, que no lo dejen tan solito, pero que Schiaretti, cuando habló de ambiente, justamente habló de la necesidad de avanzar con infraestructura. Me hubiese gustado que se le pregunte a Schiaretti cómo se posiciona él en relación, o sea, aunque ya lo sabemos, pero para que por lo menos pisen el palito, en relación al avance de la ruta nacional número 38, que es parte del corredor bioceánico central, o sea, del corredor bioceánico que busca conectar Coquimbo en Chile con Porto Alegre estoy en Brasil, perdón, necesito respirar. No, está bien. Es que tengo mucha información en la cabeza que tengo que transmitir. Que este corredor bioceánico busca hacer, en realidad se habla de infraestructura para interconectar la región sudamericana. Sarasa es un corredor bioceánico que busca favorecer la extracción de commodities y de bienes intermedios hacia los mercados asiáticos, justamente porque Coquimbo, Chile, busca llegar a los mercados del sudeste asiático, sobre todo a China, uno de los principales es como lo que tiene un corredor es que es múltiples infraestructuras que parecen aisladas, pero para al pensarlas en una visión más macro, la sinergia entre sí favorece la circulación de las materias primas hacia esos lugares, y justamente una de las tantas infraestructuras que se proponen en este corredor y que está teniendo un grado de movilización en contra y de represión y de criminalización de la protesta es esta ruta que es lo que se conoce como la autovía de Punilla, que avanza, destruye bosque nativo, que avanza sobre territorios que tendrían que ser protegidos y que se vende como, bueno, pero ustedes no quieren circular mejor, si en Córdoba tenemos las mejores autopistas, y Sarasa. Bueno, justamente es una infraestructura que, si bien se plantea lo discursivo, lo enunciativo para las poblaciones, la realidad es que se sabe y que sabemos que es una infraestructura ligada a la exportación hacia los mercados asiáticos, al extractivismo, es una infraestructura ligada al avance del extractivismo, dado que su terminación termina en Patquiao, que es en la frontera con La Rioja, y a pocos kilómetros está el paso Agua Negra, que es un paso cordillerano que conecta Argentina y Chile, y que deriva en uno de los puertos chilenos que exporta materias primas hacia los mercados asiáticos. Así que me hubiese gustado que se le pregunte a Juan Schiaretti por esta carretera, que, y además obviamente de la situación extrema que vive Córdoba en relación a incendios, inundaciones, avance de la frontera agropecuaria, el caso, se lo hubiese podido preguntar también por el caso de las Madres de Ituzaingó, Barrio Anexo, del caso de Barrio Anexo en Córdoba capital, donde se desarrolló un mapa de la muerte en relación al avance del cáncer infantil, ligado a las fumigaciones y a la no exclusión, o sea, a no dejar áreas de exclusión en relación a las fumigaciones y al ejido urbano. Así que había para hacerse un festín en relación a Juan Schiaretti y el ambiente. Y ni hablar, o sea, quizás la pregunta hacia Patricia hubiese sido tirar una pregunta, porque Patricia es como que vos le preguntás de una cosa y sale para cualquier lado. Cualquier cosa. Y empieza Massa, no sé qué, Milei, no sé qué. Sí, como un poco le hizo Milei también, que no le respondió y tiró esta cosa de lo cíclico y cuando le pregunta también de los femicidios, tiró, bueno, todos iguales. Medio, a veces son preguntas. Al peor, ¿te hubiese costado reducir en 15 segundos la pregunta? No, yo no hubiese podido. Yo no respeto los tiempos. No, eso está clarísimo. Igual que creo que viste el switcher, el que prende y apaga los micrófonos, es de izquierda, porque en un momento le dejó el micrófono abierto a Miriam cuando debería habérselo cerrado. Así que dije, grande. Tenemos que tener gente ahí en puestos claves. Pero también una última cosa en relación a Miriam Bregman, a Pato Bullrich. O sea, me hubiese gustado que Miriam también avance en ese sentido. Pato está todo el tiempo hablando de las Fuerzas Armadas, de la necesidad, de lo bien que actuaron en relación al caso a múltiples, pero bueno, para que se pise, digo, si el avance del extractivismo, si se va a continuar utilizando a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas represivas del Estado, para garantizar el avance del extractivismo, la Patagonia se está militarizando cada vez más en relación a echar a comunidades mapuche que buscan proteger los territorios, porque no es solo recuperar la tierra que les ha sido robada, sino también oponerse a proyectos megamineros, oponerse a proyectos petroleros de fracking. Río Negro tenía una ley anticianuro que fue derogada, la ley antiminera que tiene Chubut ha tenido múltiples intentos de declaración de constitucionalidad, de derogación, y fue el pueblo el que en las calles defendió la constitucionalidad de la ley, y por eso muchas de las poblaciones chubutenses hoy están, o muchas personas vinculadas a la lucha socioambiental, socioterritorial en Chubut, están hoy criminalizadas, al igual que en Andalgalá, en Catamarca, impidiendo o denunciando el avance de Agua Rica, cuando hace poco tiempo le cerraron bajo la lumbrera un proyecto megaminero, el primer proyecto megaminero, y que no solo da cuenta de la contaminación que genera la megaminería, sino también que da cuenta de que esta falacia de que va a traer progreso, de que va a traer mejoras económicas, es una mentira. Básicamente, Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres, a pesar de que ha tenido uno de los emprendimientos y de los yacimientos mineros más grandes de Argentina, y más antiguos, porque fue el primer, bajo la lumbrera, fue el primer yacimiento megaminero o emprendimiento megaminero de la República Argentina, o sea que hace caer otra de estas grandes falacias, pero me hubiese gustado también que se le pregunte en ese sentido, y también ya que tienen en sus listas a Genardo Morales, si no solo va a ser represión, sino que va a ser prohibición de la protesta, y también ya que hablamos de Genardo Morales, plantear que lo que hizo Genardo Morales en Jujuy no es un hecho aislado, que la reforma de la Constitución para prohibir el derecho a la protesta no es un hecho aislado, porque lo mismo estaba, o sea, la misma intentona está viviendo hoy por hoy el pueblo de La Rioja, riojano, que busca un avance, cuyo gobierno busca un avance de una reforma constitucional en el mismo sentido que ha permitido o que ha sido el avance en relación a Jujuy, que busca prohibir por un lado la protesta social y por el otro que busca entregar los bienes comunes cuando La Rioja tiene múltiples proyectos megamineros agazapados ahí, y que la población ha logrado frenar en muchos casos. Y me callo. Entiendo por qué venías una hora antes, porque no, nada, podemos seguir. Podemos hacer diez, un solo, ¿no? Son y 10. Sí, ahora, bueno, nos tenemos que ir, tenemos que despedirnos. Sí. Muchísimas gracias, Dai, por la compañía en este programa y por esta. Nada, todo lo que faltó y lo que sigue faltando desde la política institucionalizada, política burguesa en materia de defensa del ambiente y lo que nos venden como una propaganda ambiental y termina siendo más extractivismo, más commodity, más contaminación y pobreza. Sí, la verdad que antes se vendía Argentina como el granero del mundo, ahora podemos decir que Sudamérica en general y Argentina en particular está siendo el tacho del mundo, porque la transición energética, el avance verde en el norte global se cobra el ambiente, los territorios, las poblaciones del sur global, así que nada, no nos queda otra que seguir en las calles, que seguir luchando contra el avance de este capitalismo que busca destruir no solo territorios sino también poblaciones, porque cuando se habla de lo ambiental parece que se escinde de lo social, y la verdad que el territorio es habitado por personas, y son las poblaciones las que sufren en sus propios cuerpos los avances detrás de la megaminería, detrás del avance de la frontera agropecuaria. Hay personas que ven sus vidas interrumpidas por estas cosas, o que ven sus vidas cambiadas, transformadas por estas cosas. Entonces no son solo políticas ambientales, sino que terminan decidiendo cómo